Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos con algo, yo diría fundamental para quien interactúa con Smart Automata. ¿Cómo pedir soporte de forma eficiente? Si alguna vez surgió la duda de cuál es la mejor manera de registrar, no sé, una consulta o un problema, o si la costumbre es mandar un mensajito rápido por otro lado, bueno, esta charla es importante. Exacto. Vamos a ver el sistema oficial de tickets de Smart Automata. No solo el cómo se usa, que es importante, sino el por qué. El por qué es la vía que recomiendan. Queremos dejar atrás esa incertidumbre de si el correo se leyó o si el WhatsApp quedó ahí medio perdido. Precisamente. El objetivo aquí es claridad, eficiencia y sobre todo transparencia en el soporte. Vamos a analizar cómo esta herramienta que está centralizada está pensada justo para eso, para asegurar que cada solicitud, sea grande o chica, reciba la atención que necesita. Bien estructurada, veremos el paso a paso cómo funciona y por qué es de verdad una mejora grande frente a otros métodos más, bueno, más informales. ¡Excelente! Entonces, empecemos. Arranquemos este recorrido por el portal de Smart Automata. Vamos a descubrir juntos cómo crear una solicitud de soporte bien y por qué vale la pena tomarse esos minutitos. Muy bien. A ver, imaginemos que estamos ya en la página web de Smart Automata. Ingresamos al portal del cliente. Y ahora lo primero es ubicar la sección de soporte. Normalmente es fácil. Dice algo como tickets o soporte técnico. Suele estar a la vista. Sí, es bastante directo. Hacemos clic ahí y nos aparece un formulario para crear un ticket nuevo. A primera vista parece sencillo, y la verdad es que lo es. Pero ojo, cada campito que vemos tiene su propósito, ¿no? Está pensado para que todo funcione mejor después. Exacto. Y vale la pena detenernos un segundito en esos campos. Entender para qué es cada uno ayuda mucho. Primero, el nombre. Parece obvio, pero bueno, es para saber quién pide la ayuda. Luego, un campo que es súper importante, el correo electrónico para notificaciones. Aquí hay que asegurarse de poner una dirección que uno revise seguido, porque ahí, justo ahí, van a llegar todas las actualizaciones. La confirmación, las respuestas del equipo, el aviso de cierre, todo. Es verdad, ese correo es como el hilo conductor de toda la comunicación del caso. Después viene el asunto. Aquí ser claros es fundamental. Un buen asunto es como el titular de una noticia, ¿no? Le permite al equipo de soporte entender de qué va el tema, pero rápido. Claro. Algo como error al generar factura X o consulta inventario producto Y es mucho mejor que poner ayuda o problema urgente. Sí, totalmente. Y eso conecta directo con la descripción. Este es el espacio para, digamos, contar bien qué pasa. ¿Pero qué es contar bien? Bueno, si es un error, detallar los pasos que seguimos para que aparezca. Si sale un mensaje en pantalla, copiarlo tal cual. Explicar qué intentábamos hacer y qué fue lo que pasó. Mientras más detalles relevantes demos de entrada, menos preguntas de ida y vuelta, ¿no? Exacto. Menos idas y vueltas y más rápido puede el equipo entender y buscar una solución. La precisión acá ahorra un montón de tiempo. Totalmente de acuerdo. El detalle es clave. Y para ayudar con eso, casi siempre está la opción de adjuntar archivos. Ajá. Que es súper útil. Una captura de pantalla del error, un videíto corto mostrando lo que pasa, un archivo de log si uno lo tiene, o un documento de ejemplo. Todo eso ayuda a ilustrar el problema mil veces mejor que solo texto. Sin duda. Una imagen clara o un archivito de ejemplo puede ahorrar muchas explicaciones. Le da al especialista que toma el caso un panorama mucho más claro, ¿eh? Casi al instante. Ayuda a ir al grano. Exacto. Reduce la ambigüedad y permite ir directo a lo técnico. Es un recurso que acelera mucho la comprensión y, por lo tanto, la solución. Bien. Entonces, una vez que completamos todo esto, nombre, correo, bueno, asunto claro, descripción detallada y, si hace falta, los adjuntos, ya solo queda el último paso. Buscar el botón que diga enviar o crear ticket. Un clic ahí. Y listo. Solicitud ya está registrada formalmente en el sistema de Smart Automata. Ya está en la cola esperando su turno. Perfecto. Bueno, ya creamos el ticket, está en el sistema, pero más allá de que sea el proceso formal, ¿qué se gana realmente? ¿Cuáles son los beneficios concretos de usar este método comparado con, no sé, mandar un mail rápido? Aquí es donde se pone interesante, creo yo, desde el punto de vista de la tranquilidad, del control que se tiene. Sí, totalmente. Lo valioso acá son las ventajas que vienen con la estructura misma del sistema. La primera, y para mí fundamental, es la trazabilidad total. Cada ticket que se crea recibe un número único de identificación. Ajá. Ese número es como la llave maestra. Es la garantía de que la solicitud no solo llegó, sino que está registrada oficialmente. Y se puede seguir todo su recorrido, desde que nace hasta que se cierra. Con esto, se elimina el riesgo de que algo se pierda, se olvide, quede en el aire. Eso da mucha más tranquilidad, ¿no? Se termina esa sensación de ¿habrán leído mi mensaje? Hay un registro real. Exactamente. La duda desaparece. Segunda ventaja grande, la comunicación centralizada. Todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con esa solicitud en particular, los mensajes que se mandan, las respuestas del equipo, los archivos que se adjuntan de ambos lados, hasta notas internas que el equipo pueda poner, todo eso queda ordenadito asociado a ese número de ticket único. ¡Ah, qué bueno eso! Evita ese caos de tener que buscar información en cadenas de mails larguísimas o en distintos chats. Todo en un solo lugar. Tener todo el historial del caso ahí ordenado simplifica un montón las cosas. Mencionabas también la transparencia como otro punto fuerte. Así es. La transparencia 24/7. Quien creó el ticket puede entrar al portal de cliente cuando quiera, busca su ticket con el número y ve exactamente en qué estado está, si está abierto, si ya lo tiene alguien asignado, si están trabajando en él, si están esperando algo de parte nuestra o si ya está resuelto. Incluso se ve quién lo tiene. Exacto. Se puede ver quién es la persona asignada. Esa visibilidad constante es clave. Ayuda a manejar las expectativas. Y poder ver quién tiene el caso asignado, eso nos lleva a otro punto, la responsabilidad clara. Saber que un especialista específico es el dueño de ese ticket, bueno, asegura que alguien con el conocimiento adecuado está a cargo. El caso no queda flotando en el aire. Tiene un responsable directo dentro del equipo de soporte. Y un último beneficio que impacta tanto a quien pide ayuda como a la mejora de Smart Automata, la eficiencia medible. Un sistema así, estructurado, permite juntar datos, datos objetivos sobre cuánto se tarda en responder, cuánto en resolver distintos tipos de problemas. Claro. Analizar esas métricas es importantísimo para que la empresa vea dónde puede mejorar, cómo asignar mejor sus recursos, y al final, dar un soporte cada vez más ágil. Entendido. Ahora, una pregunta que seguro muchos se hacen. Con lo rápido que es WhatsApp hoy en día, ¿para qué complicarse con un formulario o un portal? ¿No es más rápido mandar un mensajito y listo? Es una percepción súper natural, ¿no? Vivimos en la era de la mensajería instantánea. Pero acá es crucial diferenciar la velocidad con la que se envía un mensaje de la eficiencia y la seguridad con la que se resuelve el problema. Un mensaje de WhatsApp, aunque llegue al toque al teléfono de alguien, no tiene la estructura formal ni las garantías que sí te da el sistema de tickets. ¿Cuáles serían esas diferencias clave? Pensemos. El sistema de tickets te ofrece, primero, una garantía de recepción formal. Cuando creas el ticket, el sistema lo registra. Ok. Automáticamente. Y lo pone en la cola oficial. Asegura que se va a ver y se va a procesar. Ok. ¿Eso es importante? Segundo. Garantiza una asignación formal a un experto. El caso no queda en un chat grupal donde se puede perder o no está claro quién lo tiene que tomar. Se dirige a la persona o al equipo correcto según el tema. Bien. Y tercero, algo fundamental para cosas que necesitan seguimiento. Permite un seguimiento medible y transparente. Todo el historial queda documentado, accesible y ligado a ese ticket único. Comprendo. Entonces, aunque el chat parezca más rápido para el primer contacto, como que ya lo mandé. Claro. No te da la seguridad de que se registró formalmente, ni quién se va a encargar, ni podés seguir el historial y el estado de forma ordenada. El ticket, aunque pide unos minutos al principio para crearlo bien. Te da esas garantías estructurales. Exacto. Correcto. WhatsApp u otros chats son geniales para cosas rápidas, informales, o para un seguimiento muy puntual sobre algo que ya está en marcha, tipo alguna novedad del ticket 12345. Pero no están diseñados para gestionar requerimientos técnicos complejos. Esos que necesitan análisis, documentación, quizá escalar internamente y una resolución que quede registrada y confirmada. La misma informalidad que los hace rápidos para charlar, los hace débiles para un soporte que necesita orden y trazabilidad. Hablemos ahora de una regla que menciona el protocolo de Smart Automata, que le dicen la regla de oro. Un caso, un ticket. Suena lógico, pero ¿por qué es tan importante seguirla? ¿Qué problemas nos evita? Es una regla simple, pero de verdad, es vital para que el sistema funcione bien y nos sirva a todos. La tentación de agregar una pregunta nueva o reportar otro problema en un ticket que ya está abierto es grande. Parece más fácil, ¿no? Sí, a veces uno piensa, aprovecho el hilo. Claro. Pero imagínate un ticket que empieza con error al generar reporte de ventas. Y después en los comentarios aparece, ah, y por cierto, tampoco puedo crear usuarios. Y además el inventario no descuenta bien. Se vuelve un lío. Se mezcla todo. Un caos. Las razones para ser disciplinados con un caso, un ticket, son súper prácticas. Primero, claridad y enfoque. Mezclar temas hace muy difícil seguir el hilo, tanto para quien pide ayuda como para el equipo de soporte. La información de cada problema se pierde, las respuestas se cruzan y casi siempre termina trazando la solución de todos los temas. Claro, se vuelve inmanejable. Segundo, asignación correcta al especialista. Smart Automata seguramente tiene gente especializada en distintas áreas: facturación, inventario, usuarios. Un ticket por tema asegura que cada solicitud llegue directo a quien sabe de ese tema. Se optimiza el tiempo desde el vamos. Entiendo. Va directo al que sabe. Tercero, permite tener métricas de resolución reales. Al tratar cada problema por separado, la empresa puede medir cuánto tiempo lleva resolver tipos específicos de problemas. Eso es oro para ellos, para ver patrones, dónde mejorar el software o si falta documentación. Si mezclamos temas, esas métricas no sirven para nada. Pierden valor, claro. Y cuarto, y esto es muy importante para quien pide ayuda, ofrece una garantía de atención individualizada. Si agregas un problema nuevo como un comentario en un ticket viejo, sobre todo si el problema original ya está casi resuelto o cerrado, hay un riesgo real de que esa consulta nueva se pase por alto. O que no le den la misma importancia. Exacto. Crear un nuevo ticket asegura que cada requerimiento nuevo entre formalmente al sistema y tenga su propio seguimiento. Queda clarísimo. La regla práctica sería, si estoy respondiendo a algo sobre el problema original del ticket, uso el mismo ticket. Pero si me surge un problema nuevo, aunque sea en la misma parte del sistema, lo mejor es tomarme 2 minutos y crear un ticket nuevo para eso. Exactamente esa es la lógica. El seguimiento, la aclaración sobre el tema que está en curso, va en el ticket que ya existe. Un problema nuevo, una consulta distinta, bueno, merece su propio ticket. Para asegurar claridad, la asignación correcta y un seguimiento como corresponde. ¿Y qué pasa si, no sé, por costumbre o por error, alguien responde a un mail de notificación de un ticket que el equipo ya marcó como cerrado? ¿Se pierde esa respuesta? Generalmente, estos sistemas de tickets están configurados para que si llega una respuesta a un ticket cerrado, este se reabra automáticamente. ¡Ah, mira qué bien! Y lo vuelve a poner en la cola de atención del equipo. Ahora, si esa respuesta mete un tema totalmente nuevo que no tiene nada que ver con el problema original que ya se había cerrado, lo más eficiente y lo que seguramente va a hacer el equipo es responder pidiendo amablemente que se cree un nuevo ticket para ese nuevo asunto. Es más que nada una cuestión de mantener el orden, la claridad del historial para cada problema. ¿Y hay alguna preocupación válida sobre crear demasiados tickets? Quizás alguien piense, voy a molestar o los voy a saturar si abro varios tickets seguidos. Para nada. No existe tal cosa como demasiados tickets si cada uno es por un problema o una consulta real y distinta. Mirándolo desde el lado de quien gestiona el soporte, es mil veces mejor manejar 5 tickets claros, bien definidos, cada uno con su tema, que intentar descifrar y resolver un solo ticket confuso que mezcla 5 problemas distintos. Entiendo. La claridad que da a la regla, un caso, un ticket, ayuda muchísimo a todos. Así que, sin miedo a crear los tickets que hagan falta. Perfecto. Y para ir cerrando el ciclo, parece que el proceso no termina justo cuando el equipo técnico dice, listo, solucionado. Quien creó el ticket tiene un papel activo, ¿verdad? Así es. Y es una parte súper importante. Cierra el círculo y asegura que la solución de verdad funcionó. Cuando el equipo de Smart Automata cree que ya aplicó una corrección o dio la respuesta necesaria, lo va a notificar por el ticket. En ese momento, digamos, la pelota vuelve a nuestro lado. Ajá. Se espera que la persona que reportó el problema haga las pruebas que hagan falta para validar que sí, que el problema original ya no está o que la consulta quedó resuelta y está conforme. Si después de chequear todo funciona como se esperaba, la misma persona tiene la opción, ahí en el portal, de marcar el ticket como cerrado o resuelto. O sea, uno mismo lo cierra. Exacto. Este acto confirma formalmente que la solución se acepta y le da el control final sobre el cierre del caso. Es un paso de validación mutua que asegura que se cumplió el objetivo. Es importante. Entonces, si hacemos un resumen de todo lo que hablamos, queda bastante claro que el sistema de tickets de Smart Automata no es solo un formulario y está. Es como un ecosistema completo, ¿no? Diseñado para ser eficiente, claro y dar tranquilidad. Cubre todo, desde cómo detallar bien un problema al inicio hasta esa validación final por parte de quien necesita la ayuda. Representa un enfoque estructurado y profesional para el soporte. Es un sistema donde cada pedido tiene su lugar asegurado, un responsable claro y un historial transparente accesible. Supera las limitaciones de los canales más informales justamente porque da garantías. Que nada se pierda, que toda la comunicación quede junta y documentada y que se pueda seguir y medir todo el proceso. Por lo tanto, acostumbrarse a usar este sistema es como apostar por la seguridad, la trazabilidad y una gestión más ordenada de las necesidades de soporte. Aunque a veces el primer impulso sea la rapidez aparente de un mensaje informal, la estructura y las garantías del ticket dan beneficios a largo plazo que, bueno, compensan esos minutitos extra al principio, tanto para quien pide ayuda como para quien la da. Y para dejar una idea final, quizá, más allá de este tema específico del soporte técnico, ¿en qué otras áreas de nuestra vida profesional o incluso personal implementar procesos un poquito más estructurados, con formas claras de seguimiento, comunicación centralizada, podría darnos más claridad, más eficiencia o simplemente menos estrés? Es interesante, ¿no? Sí, pensar un poco en el valor del orden y la trazabilidad en cómo manejamos la información y los pedidos en general. Puede ser algo interesante para darle una vuelta. Es una excelente reflexión sobre cómo podemos optimizar nuestras interacciones diarias. Con esto, entonces, concluimos esta inmersión en el sistema de tickets de Smart Automata. Esperamos que esta guía práctica sea de mucha utilidad. ¡Hasta la próxima!